Pero bueno, ya estamos en comunicación con el coordinador, decíamos, del Centro de Medios Universitarios de la Universidad Nacional de Catamarca, el licenciado de Comunicación Institucional, Marco Andrada. ¿Cómo te va, Marco? ¿Cómo estás? Bueno, tenemos la inmensa satisfacción de contar entre nosotros con quien fue la productora de El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar, Vanessa Ragone, que viene a brindar un taller de presentación de proyectos cinematográficos al INCA y fondos de fomento. Esto va a ser el lunes y el martes que viene. Sí. Muy importante resaltar que, bueno, que Vanessa Ragone, la experiencia que tiene una productora justamente, que no solamente trabajó en El secreto de sus ojos, sino en otras películas de mucho renombre como Betty Boo, como Todos tenemos un plan, como, bueno, muchas películas en las cuales, por ejemplo, participaron actores de, si uno agrupa todas las películas en las que ella trabaja como productora, Franchella, Leonardo Sbaraglia, Fanego, actores de primera línea, y ella también tiene una gran experiencia en muchas otras películas. También fue también directora de Inca TV, y tiene su propia productora que se llama Haddock. Entonces, en el marco de estos ciclos de capacitaciones que coorganizan, digamos, la Universidad Nacional de Catamarca a través de la Secretaría de Extensión, sí, el Centro de Medios, la Secretaría de Cultura, mucha colaboración estrecha con la Secretaría de Cultura, que nos apoyamos mutuamente, la Asociación de Realizadores Independientes de Catamarca y también la gente que organiza el Festival El Héroe. Claro. Digamos, ¿cuáles son la temática que se va a brindar en este taller? Justamente, cuando uno tiene una muy buena idea, de la idea pasa al papel. Ahora, si quiere hacer una película y llevarla a las pantallas, hay que conseguir la plata. Claro. Hay que buscar la fuente de financiamiento. Y la verdad que es importantísimo a la hora de generar cualquier producción audiovisual, ¿de qué manera se van a presentar los proyectos? ¿De qué manera vos podés tener más éxito en la presentación de proyectos ante el INCA o ante otros fondos de fomento? Claro. Por lo cual, digamos, de por sí, yo creo que es muy útil para todo lo que es la comunidad audiovisual de Catamarca, para todos aquellos jóvenes o aquellas personas que ya están produciendo y que en este momento pueden ver de cómo buscar fondos de financiamiento en un momento, por ejemplo, en este momento estamos en crisis, de boca de una productora de primer nivel que de hecho garantiza su éxito en base a justamente saber por qué canales buscar el financiamiento para llevar a los hechos a esas grandes ideas que tienen los guionistas, los directores, etcétera. Claro. Está bien. Bueno, en el INCA ha habido muchos problemas en este momento. Está bueno que la gente pueda prepararse para saber cómo se pueden conseguir los fondos, ¿no? Porque me parece que también el Estado Nacional mucho no le interesa, digamos, la cuestión audiovisual, ¿no? Por lo que uno ve. Claro. Sí, exactamente. Justamente. Se rumorea, por ejemplo, se rumorea que el canal Paca Paca lo quieren cerrar, que quieren abrir un canal que se llama Belgrano. ¿Viste? Sí, bueno, son rumores, ¿viste? Que tienen que ver con otros. Es decir, está viviendo una situación muy especial en este momento con lo que es el financiamiento del INCA y de los medios públicos. Claro. Con lo cual, yo creo que justamente es interesante para ponerse al tanto de esa situación, para estar atento a las nuevas circunstancias, claro, que están viviendo, justamente en el taller, quien forma parte, además es docente de la ENERC, que sí, estuvo en el centro de una polémica, y bueno, justamente Vanessa Ragone expresó en los medios, digamos, la disconformidad, el repudio a lo que sucedió con la ENERC, porque se acusa, digamos, a la productora de Animales Sueltos y a los medios de armar una acusación y de tener una acusación que no está bien fundada desde un punto de vista jurídico. Ahora, temas que, digamos, no los voy a abordar yo, ni corresponde que yo emita un juicio. porque yo no trabajo en la ENERCI ni en el INTA, pero yo personalmente te puedo contar y te puedo contar a la audiencia de que este no es un seminario, este no es un seminario aislado. Esto es parte de un ciclo de capacitaciones que ya la UNCLA, la Secretaría de Cultura, el Héroe y ADIC vienen coproduciendo con INTA y con ENERC, que es la escuela de la escuela de cine del INTA, desde hace un año. El año pasado se hicieron cuatro talleres de capacitación. Se hizo sobre producción, sobre postproducción, sobre realización de guiones para cortos de ficción, todos con personalidades, con directores, con guionistas de primer nivel que el INCA y la ENERC, en convenio que tienen con la Secretaría de Culturas y con las universidades, digamos, se encargan de parte de los gastos, de lo que son los honorarios, y la predisposición que nosotros encontramos en la organización de la ENERC fue excelente. La calidad de los disertantes, notable, y la experiencia para todos los alumnos, muy buena. De hecho, siempre nos preguntan mucho cuándo van a seguir estos talleres. Y para que vos, digo, yo te cuento esto porque es mi experiencia personal con lo que es la la ENERC, que es la escuela del INCA. Es excelente. Bien. Después, todo lo que se esté hablando respecto de la situación de ENERC, a mí realmente no me consta. Pero es justamente un tema que está bueno que se dialogue en el ámbito del taller, ¿no? Te cuento también de que este ciclo de capacitaciones va a continuar, ¿sí? Ya tenemos programado para el 5 y 6 de julio y para el 7 y el 8 de septiembre talleres que tienen que ver con introducción al sonido audiovisual y introducción a la postproducción de sonido. Ah, qué bueno. Sí, porque la capacitación en sonido es importantísima, digamos, para la realización de cualquier producto audiovisual, y quien viene a capacitar es Gina Yelsi y Evelyn Frosini, que tienen una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con esta temática, en realización de cortometrajes, de documentales, documentales sobre documentales, no sé, musicales, como Sucio y Desprolijo, que se hizo sobre la historia de del rock argentino, etcétera. Es decir, continúan en confirmados para el 5 y 6 de julio y para el 7 y 8 de septiembre talleres que tienen que ver con este ciclo de capacitación, que digamos la intención es traer a justamente, y es una política que tenía ENERC y que articuló con las universidades, es aprovechar la Universidad de Catamarca, la Secretaría de Cultura, esa política que tenía el INCA de federalizar lo que era la enseñanza de todos los pasos de la producción cinematográfica, algo que es, vos lo sabrás muy bien, que es importante porque Argentina, viste, Dios atiende en Buenos Aires, básicamente. Así dicen, ¿no? Sí. Hay una gran centralización en terrible, todo lo que tiene que ver con las capacitaciones y sobre todo lo que son la capacidad, digamos, la lo que es la calidad de la enseñanza. Claro. El hecho de que se haya federalizado y posibilitado, por ejemplo, que hoy la gente puede ir gratuitamente a un taller con la productora del Secreto de sus Ojos, que fue ganadora del Oscar, es un lujo. Es muy bueno. Bueno, entonces el próximo lunes y martes, 22 y 23, este seminario, que va a ser ahí en las instalaciones de ustedes, ¿no es cierto? Sí, lunes y martes es de 9 a 12 horas. Bien. Y de 15 a 18 horas. Muy bien. En el auditorium de la Facultad de Tecnología. Muy bien. El auditorium de la Facultad de Tecnología queda sobre Maximio Victoria. Bueno, exactamente, la Maximio Victoria, bien, en la Maipú Norte. Bueno. Este, y bueno, Marco. Si entran a la página de la UNCA, pueden entran a la página de la UNCA, de la Universidad Nacional de Catamarca, está el banner para poder entrar en Muy bien. Muy buen dato. Bueno, Marco, te mandamos un saludo muy grande. Bueno, siempre nuestro afecto y nuestro recuerdo muy lindo y muy grato en Radio Universidad. Ahí comenzamos nosotros, ¿eh? Así que te mandamos un saludo muy grande. Sí, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, que estén bien. Saludos a todos, ¿eh? Chao, hasta luego. Hasta luego.